Hay una villa en ruinas, montañas de papeles y unos niños queriendo jugar. Hay un paisaje absurdo, colinas de basura y cometas queriendo volar, queriendo soñar. Queriendo subir, queriendo gritar, hay una calle muerta, una ciudad herida y unas luces queriendo gritar. Esperanza puesta de que ahora se puede curar, se puede cerrar, se puede sentir.